Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches para todos los que nos están sintonizando recientemente. Estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Estamos platicando con esta gran artista Victoria Göring y pues ella es una pintora, una artista. ¿Por qué llamarla pintora si realmente la pintura es un arte, no? Una artista del abstracto. Y pues dentro del siglo XX podemos decir muchas cosas del abstracto. Primero vamos a decir pintura abstracta o abstracción pictórica. ¿Qué es el arte abstracto? Pues en la pintura realmente pues mucha gente dice ¿qué hacemos, no? ¿O qué es esto? Pues realmente es salirse un poco de la pintura figurativa. Es un fenómeno artístico propio, pero normalmente no se generaliza de lo que es de lo que podemos definir estéticamente como arte moderno. Cronológicamente, pues el contemporáneo en los siglos 20, 21, ahorita, pues es una situación que se ha formalmente desarrollado en distintas posibilidades técnicas, en denominaciones estilísticas, la abstracción geométrica, por ejemplo, como el cubismo, el grafismo, pues todos estos también graffitis que la gente está haciendo, un constructivismo, pues hay muchísimas cosas que realmente, el neoplasticismo, que realmente podemos decir del abstracto. Algo que seguramente la gente los va a dejar impresionados es, ¿cuándo se imaginan que nació el abstracto? Pues en realidad, el abstracto nació en el siglo XX. Kandinsky realiza su primera acuarela abstracta, más o menos entre 1910-1913. Teorizó ahí mucho sobre la pintura abstracta. Y realmente, pues ahí es donde otros pintores se aproximan al mismo concepto en esos mismos años. Y pues ahí empieza toda esta parte de futurismo. Boccioni escribió acerca de la abstracción expresiva y lo que dijo él, por ejemplo, su gran frase fue: mi ideal era un arte que expresara la idea del sueño sin representar ninguna cosa durmiente. Y de ahí, pues, creo que fue una gran frase para poder reflexionar sobre el abstracto, ¿no? Sí. ¿Cuántos suprerrealistas como Malevich, que iniciaron también en el 13 con ese famoso círculo negro, ese gran cuadro? Y pues mucho, las primeras exposiciones que se dieron en París en 1913, en 1917, con diferentes estos artistas que iniciaran con esta pintura abstracta, que pues para mucha gente podrá no gustarle, pero para muchos otros realmente dicen que el abstracto es una gran realización, porque como tú mencionaste, Victoria, poner por ejemplo en un lienzo el monumento a la revolución de una manera abstracta no siempre es algo normal o no es algo que realmente la gente pueda reconocer, y dicen, como tú dijiste, pues para mí sería muy fácil hacerlo, ¿no? Aventar la pintura a la pared y a lo mejor ya con eso la hice, y no siempre puede funcionar de esa manera lo que viene siendo el abstracto, ¿no? Definitivamente no. Entonces tú me decías mucho, por ejemplo, ahorita el uso, por ejemplo, del ónix. ¿Cómo usas el ónix? ¿Lo usas en polvo, en piedritas? En piedritas de ónix y de diferentes densidades. De repente uso unas muy finitas que casi podrían parecer arena y van cambiando a grandes tamaños donde uno quiere tocar el lienzo. Yo invito a mis gentes a que toquen los lienzos. Llegan los niños corriendo y les dicen, no toques. No, en mis cuadros yo quiero que toquen, quiero... Esa es la primera invitación a sensibilizarlos a estos materiales que, por ejemplo, el ónix, yo lo plateo. Entonces es esa magia que los atrae de lo brillante, que quieren tocar el cuadro, que lo toquen y que sientan el cuadro, es la primer comunicación que los jale adelante. Y es, entran así a esta fiesta de imaginación. Los quiero sensibilizar para sacar de lo que ven mucho más, a sacar del ordinario lo extraordinario. Fabuloso. Y mira, acabas de dar, de decir algo increíble. Tú invitas a que la gente toque tus cuadros. Exacto. ¿Cuántos artistas se acercan? Y no se acercan a más de un metro, porque a lo mejor el tabaco que tienen en la camisa puede afectar mi arte, ¿no? Ajá. O mi cuadro. Y viendo esto, pues, lo que tú tienes también es que los diferentes relieves que tienes en tu obra, en tu arte. Estas texturas. Entonces, son texturas diferentes y no es decir nada más está pintado sobre un lienzo y es todo en dos dimensiones, por así decirlo. Tus cuadros llegan a alcanzar terceras dimensiones. Sí. Porque tienen relieves muy interesantes. Sí, estos relieves logran mucho, logran esta atracción de un color muy brillante, que están puestos también en forma estratégica, en lugares donde yo quiero que primero llegue a la vista. Y también con el color quiero causar un primer impacto, que sea un gran impacto de color, que tenga colores que causan alegría, que causan inspiración. Tengo un cuadro que he dicho que lo pone a uno de buen humor en la mañana, que lo ve y me puso a buen humor. Y eso es fascinante. Claro. Y a ver, dime, ¿cómo manejas todas estas técnicas? ¿Cómo controlas todo eso? Porque pues, no es fácil. No. Decir 7 técnicas o más, no es fácil ponerlas en un solo cuadro. A veces empieza por ver alguna cosa que me encuentro. Fui a una obra donde se había roto un gran cristal, un vidrio templado. Y entonces estaba yo caminando por un piso totalmente lleno de brillos y de ruidos mágicos al pisar. Y eso se me hizo fascinante. Entonces agarré una bolsa y guardé de ese vidrio para incorporarlo a un cuadro. O una vez me estacioné en un lugar donde tenían unos materiales increíbles y dije, me tengo que llevar un poco de esto y de alguna manera incorporarlo al cuadro. O pasando por las montañas en una carretera, he visto unos colores tierra que digo, me tengo que llevar un poquito de este color tierra quemado para ponerlo en un cuadro porque es fascinante. Y mira, con lo peligroso que se ha vuelto pararse o detenerse en las carreteras, no sé con quién vas, si con tu esposo, tus hijos o alguna otra persona y dices, párate porque me voy a llevar tierra de aquí. Tengo que ser muy rápida. No es fácil, ¿eh? No. No es fácil. Yo no soy de los que se detiene en la carretera tan fácil, ¿eh? Por claro. Nada. Pues sí, todas esas técnicas, como dices, ahorita me hiciste recordar, por ejemplo, las arenas. ¿Cuántos colores no hay en las arenas? En una gran obra, bueno, el famoso la construcción que se hizo para Vancomer en aquel entonces, en los 80s, en donde, pues en realidad, esta gran obra que estaba ahí en Avenida Universidad, tuvieron que comprar una mina de arena porque todo era concreto aparente. ¿Y sabes por qué lo hicieron? Porque las arenas son de 1000 colores y ellos querían tener su concreto del mismo color. Entonces compraron una mina de arena y de ahí sacaban la mina de, o sea, toda la arena que se usó en la obra, para que todo fuera de un gris perfecto y no tuvieran miles de colores. Y lo que tú como artista buscas son arenas de diferentes colores. Así es. Tuve la gran oportunidad de viajar a la provincia francesa, a un pueblito que se llama Rosillon. Seguramente no se pronuncia así, pero es una mina de pigmentos. Entonces, caminas por horas en estas montañas de color que van cambiando desde muy clarito, desde un color arena igual que en Cancún, a un color ladrillo intenso. Y iba yo caminando y dije, no, ¿cómo puedo estar pisando estos tesoros? No me gusta la idea de pisar algo tan mágico. Y pues sí, lo tiene uno que pisar, pero quería yo llevarme esas montañas a mi casa porque no puede ser esta riqueza de color que estaba yo pisando. Fíjate que el hijo de un gran amigo mío, ahorita me acordé de él porque a veces viajábamos juntos, y era un niño como tú lo estás llamando, o sea, agarraba algo del suelo y se lo llevaba como su gran tesoro, agarraba, no era basura lo que agarraba, a veces agarraba una piedrita, en las playas alguna conchita, pero de diferentes estilos, a veces llegaba y se llevaba una hoja de un árbol, o hojas caídas, porque le llamaba mucho la atención los colores, o las formas, o las texturas, que se hizo de una colección enorme, y cuando viajaba con él, o se iban en avión, era un problema con el chamaquito, porque decían, me llena la mitad de la maleta de sus tesoros. ¡Qué imagínate, genial! O sea, este muchacho ya tiene hoy 21 años, sí. Y no lo he visto últimamente, pero me gustaría ver cómo está su recámara, ¿no? O cuando sí. Se case, a ver si la esposa no lo saca patadas, con ¿no? Con su colección. Dime una cosa, ¿qué es lo que más te satisface de pintar? Y te lo pregunto porque muchos artistas tienen muchas satisfacciones, pero la pintura, bueno, es algo que a mí me gusta, no sé si a todo mundo le guste, pero a mí me ha dejado grandes satisfacciones, la fotografía, pero a ti, ¿qué satisfacciones te deja la pintura? Me da mucho orgullo cuando me encuentro a alguien que hace muchos años compró alguna de mis pinturas y se acuerda de mí y me platica cómo lo tiene en su sala. Y esto es algo que no ocurre en todos los países, que, por ejemplo, los mexicanos aprecian muchísimo el tener una obra original en su casa. Entonces, encontrarme con la gente que ya me conoce me encanta. Y también muchas veces voy viendo en mis álbums hacia atrás, y voy viendo cosas que hice en el pasado y me da mucha alegría encontrarme con ellas, porque tal vez tengo otro lenguaje en este momento y ese me recuerda como el lenguaje que tuve antes. Eso me encanta también, y sobre todo la interacción con clientes que me abren, o con personas que me abren otros mundos hacia lo que ellos están pensando, hacia el universo que tienen en la mente, me abre nuevas puertas. Fabuloso, todo esto que, la verdad es que sigo impactado contigo, con todo esto, te veo y me encantaría que te tomes una fotografía de tus ojos y que agarres ese tono, esos tonos que tienes en esos ojos maravillosos y tan bonitos, que puedas tomarlos como una base para un lienzo, estaría sensacional. Muchas gracias. Es una sugerencia que te estoy haciendo, ¿no? Y pues realmente, esto me llama mucho la atención, como tú dices, la interacción que tienes con los clientes, ver que alguien de repente llegue y te diga, me fascina su cuadro, o que sigas con ellos. Por cierto, les voy a volver a dar su página, www.victoriagoren.com. ¿Y tu celular cuál es? 55 10 10 9854. Pueden entrar también a Instagram, que está invertido, es Goren Victoria, y ahí también ver muchas de las fotos de todo lo que he hecho. Pues fantástico, y seguramente los vas a atender personalmente. Claro. Y vas a pintar para ellos lo que a ellos les puede llamar la atención. Va a ser un gran honor. Haces, por ejemplo, si yo llego, tú dijiste ahorita, platicando con tus clientes de que viajaron por Nueva York o por X situación. Si yo fuera tu cliente, llego y te digo, ¿sabes qué? Me encantaría un abstracto de mi familia. ¿Sabes qué? Es chistoso que lo digas, porque me ha pasado que a mí sola se me ocurre cuando estoy en su casa y veo a los niños y están jugando con el perro. Lo he hecho varias veces, de poner a los miembros de la familia en manera abstracta dentro del cuadro, en un lugar donde solo, no tan fácil se descubre. Que sea un descubrimiento también encontrar esa familia dentro del cuadro, hasta con el perro, porque es parte de la familia, bueno, y para mí que me fascinan tanto los perros. Sale, pues fantástico. La verdad es que sí es algo muy agradable, y haberte tenido aquí en estos micrófonos, Realmente ha sido un gran placer para mí y seguramente te voy a mandar después copia de algunos mensajes que nos lleguen, porque seguramente mucha gente nos va a escribir, así como hemos traído varios artistas y les llama mucho la atención cuando hemos traído este tipo de gente aquí a la radio. Y pues bien, amigos, muy buenas noches. Me despido de todos ustedes. Les recuerdo, no nada más pueden escuchar Elite Espacios aquí en Radio Nahuac 1670 de AM todos los jueves a las 10 de la noche, sino también los invito a escuchar a DJ Joe todos los sábados a las 8 de la noche. Les va a encantar su música. Pues seguimos aquí aceptando sus sugerencias en nuestros correos electrónicos a través de nuestra página y pues nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches a todos. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, gracias por recibir. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Nahuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.